Mi Gym en Casa, episodio 249. Muy buenos días a todos, hoy arrancamos con el primer episodio del podcast Premium. Por diferenciarlos, en iVoox he puesto una P, este será 249P, dudas sobre ta. Y el normal pues era 249 a secas. Tampoco sabía muy bien cómo hacerlo, creo que bueno, con eso queda bastante sencillo. Os recuerdo que podéis acceder, es un poco lioso, pero bueno, creo que tampoco es tan lioso. Desde iVoox, simplemente apoyando el podcast desde 1,49, como habéis escuchado en la intro, no vais a tener esa intro. Si ya sois premium, pues no lo habéis escuchado, pero bueno, ya lo sabéis. Y los que sois socios, no lo podéis hacer desde iVoox porque todavía no se comunican las plataformas. En el futuro ocurrirá, no sabemos cuándo, pero la intención es que lo hagan así. Simplemente lo podéis escuchar desde la web o si tenéis una aplicación del móvil tipo Podcast Republic y alguna más también funciona. Estoy todavía probándolas, cuando pruebe varias ya os comentaré. Pero Podcast Republic es gratuita y va súper bien y ahí lo podéis hacer también, ¿vale? Vuestro nombre de usuario, de la web y contraseña, y tenéis ahí el acceso. Bien, otro detalle. Estoy empezando, quiero dar más importancia a la web, más de la que tiene, y el soporte, algunas de las preguntas las estoy empezando a hacer por vídeo, perdón, alguna de las respuestas. Es decir, me preguntáis algo de un plan concreto y yo respondo, aparte de con un email, o sea, unas veces es un email porque no tiene mucha vuelta de hoja, pero otras me vais a poder ver. Grabo un vídeo respondiéndoos con capturas de pantalla en tiempo real, en vídeo, para que lo podáis ver, ¿vale? Me parece que es importante el soporte, porque muchas veces llegáis y decís, joder, ¿esto qué pasa aquí, no? También estoy intentando a los socios que entráis nuevos, ahora ya en julio, grabaros un vídeo de bienvenida particular, o sea, para cada uno de vosotros, y también invitándoos a que me contéis un poco qué buscáis, por qué habéis entrado y sobre todo para poder orientaros, ¿no? Decir, mira, pues hazte este curso, empieza por aquí, sigue por aquí, mira, en cuanto a movilidad, según lo que me dices cómo trabajas, pues mira, trabaja con esto, por guiaros un poco, ya que hay tantos cursos, no sé, ya más de 30, entre planes e historias, pues que no os sintáis abrumados por tanta cantidad de información y que vayáis exactamente a lo que os puede servir. Bien, pues eso, los que ya estáis de socios, os mando un correíto hace no mucho también. Si tenéis cualquier cosa, ya sabéis, del apartado contactar, me la mandáis sin ningún problema y os respondo. Bien, pues vamos a arrancar con el episodio de hoy con vuestras dudas, a responder a vuestras preguntas, que podéis mandarlas. Ahora en la web he cambiado un poco la página principal y abajo del todo, pues también tenéis los enlaces a la derecha de Podcast Premium, graba tu pregunta, entonces lo tenéis ahí, ¿vale? La podéis mandar desde contactar o grabarla directamente. Bien, dicho todo esto, vamos ya con vuestras preguntas. Hola Sergio, estoy interesada en seguir tu plan, pero tengo dudas. Tengo 60 años y hace poco comencé una dieta, o mejor dicho, un cambio de hábitos alimenticios, porque tengo un sobrepeso de 15 kilos. Muy buen apunte. Cambio de hábitos alimenticios, mucho más sostenible en el tiempo que hacer una dieta, ¿no? Que tampoco tiene por qué estar mal, pero veo mucho más sostenible eso de cambios de hábitos. Mi pregunta es si crees que puedo seguir tu método en vista de mi edad y de que tengo dolor en la columna, aunque ya vi al médico y él me dice que con la glucosamina que me recetó estaré bien. ¿Qué opinas? Yo estoy con toda la disposición para trabajar porque no quiero ser una persona enquilosada. Te agradezco mucho que leas mi mensaje y espero tu respuesta. Saludos desde México. María. Bueno, María no se llama María, pero por mantener anonimato y tal, ya sabéis que a veces pues cambiamos el nombre. Entonces, María ya está como socia, ya está siguiendo las rutinas y lo que le recomendé, porque al principio cuando empezó a escribir, ya hemos cruzado varios correos, estaba a punto de lanzar las rutinas y ahora ya están. Entonces está siguiendo las rutinas y está contenta con ellas. Entonces por extrapolar esto un poco, así es vuestro caso o parecido, tenéis algún familiar en esta situación. Tenemos la edad que tengamos, 60, 70, hay una socia también de 68, quiero recordar, y el médico me ha dicho, empieza a moverte más, haz ejercicio y tal. En ese caso, y tirar directamente a las rutinas. Si estáis, empecéis de cero absoluto, aunque tengáis 40 años, empecéis de cero absoluto, que sois muy sedentarios, a las rutinas de cabeza, ¿vale? Son para empezar desde cero y además no hace falta ningún tipo de material. Entonces empezamos por ahí y vamos progresando, que son muy muy fáciles, pues vamos al plan de calistenia básico, ¿vale? Pero dicho esto, si el médico te ha dado el visto bueno, a pesar de que tengas un problema, luego veremos también un caso con un problema, si el médico, el terapeuta, la persona que está tomando la responsabilidad de curar ese problema, ¿no? De ayudar en la medida de lo posible. Te da el visto bueno para hacer ejercicio, perfecto, ¿vale? Y ahora ya, pues simplemente prestar a lo mejor atención a alguna modificación que tenemos que hacer, pero en este caso no hay ningún problema y podemos empezar por ahí. Bien, María, pues ya sabes lo que tienes que hacer, bueno, que estás con las rutinas. Así que a seguir con ello, que eso es lo que hace falta. Además, ánimo y tener disposición, ¿no? Yo os doy las herramientas, pero si no tenéis ánimo, si no lo seguís, pues no vale absolutamente para nada. Siguiente pregunta. Buenas tardes, Sergio. Estoy con el plan de calistenia intermedio, sobre la semana 10. Plan de calistenia intermedio, hay 6, ahora hay 7, ahora lo veremos. De momento voy bien, pero como soy muy ansioso, en la semana 1 y 2, antes de la descarga, voy complicando los ejercicios. En las zancadas utilizo kettlebell, en las flexiones utilizo un TRX. Voy andando para atrás hasta que las piernas quedan en 45 grados o más y desde ahí hago flexiones. En subida a cajón también cojo peso y en dominadas y paralelas, esta vez solo en la semana de descarga y la primera semana, también uso lastre. ¿Cómo ves esto? ¿Debería seguir así o acudir a otro nivel de calistenia intermedia que nos proporcionas? Por otro lado, también quisiera preguntarte cómo incluyo la carrera en el entrenamiento. Me gusta correr y suelo salir 2-3 veces en semana, los días que no tengo fuerza en el plan. ¿Voy bien? Aparte de esto, en un gym, estoy en un gym, me suelo meter a clases de body combat o body attack, que me divierte muchísimo. ¿Cómo lo compagino todo? Un saludo y gracias por anticipado por tu respuesta, Pedro. Bien, veamos, vamos punto por punto, vamos a aclarar cosas. Bueno, Pedro ya también tiene su respuesta. Y además, a raíz de esta pregunta también de Pedro, que me mandaba capturas de pantalla y tal, digo, joder, es mucho más fácil hacerlo, responderlo yo por vídeo, ¿no? Entonces, cuando estamos en una planificación y nos quedemos con ganas de más, a ver, primero hay que darle tiempo, ¿vale? Seguramente una semana o dos vamos a empezar a coger el ritmo, vamos a saber cuáles son nuestros números. Eso no de repente tú rellenas el Excel, sí, en el Excel te sale, pero eso es lo propuesto. Luego la realidad, pues a veces hay que ajustarla. Bueno, a veces no, prácticamente siempre, ¿vale? Es un hecho, no es algo que esté mal hecho ni mal, sino que simplemente pues tenemos que ir modificando sobre la marcha porque depende de... Por eso os digo que es tan importante, ¿no? Saber un poco de vosotros, depende de vuestras circunstancias y tal. Entonces, Pedro, por ejemplo, si hace flexiones, cambia con el TRX, las zancadas se hace con kettlebell... A ver, está bien, ¿vale? En los ejercicios tenéis... En los planes ejercicios básicos, en este caso en zancadas, o sea, perdón, en el intermedio tenemos, por un lado, dominadas, fondos en paralelas y sentadillas, subidas al cajón creo que está haciendo él, y por otro lado, en plan rutina más sencilla, tenemos flexiones, tenemos remo invertido y tenemos zancadas. Bien, eso es el básico, pero si a ti te mola hacer las flexiones con el TRX, vale, pues empezamos con el TRX, pero no vamos a quedar con el TRX, yo diría prácticamente todo el plan. O por ejemplo, si hacemos 2 días el plan concreto que estaba siguiendo Pedro, ahora no recuerdo cuál era, uno de los intermedios, estábamos haciendo 2 días la rutina básica y 1 día la rutina intermedia. 2 días con flexiones, pues un día podemos hacer flexiones normales y el otro con el TRX. Otro día podemos hacer zancadas normales y el otro con la kettlebell. Por ejemplo, zancadas con kettlebell y el otro día sentadillas, ¿vale? Pero la gracia del plan no es que cada día haga un poco lo que me pide el cuerpo. Eso es un entrenamiento anárquico, que tampoco está mal, es una forma de entrenar. De hecho, que también podríamos hacerlo así. Pero a mí, si me preguntáis, yo os digo lo que yo haría, que sería... Si yo los lunes hago flexiones normales, los lunes hago flexiones normales y sigo el plan, ¿vale? Semana 1, 2, 3, 4, descarga, depende cómo venga en el plan planificado. Si los miércoles hago dominadas, pues las hago como sea, ¿vale? Sin peso me estoy haciendo 6 de 12, bueno, pues sin peso, o con peso, o con 5 kilos, 6 de 8, lo que esté haciendo. Pero me mantengo en el mismo peso absolutamente durante todo el plan. Siguiente día, el miércoles, imagina que tengo flexiones, pero bueno, los viernes, por ejemplo, pues las hago con el TRX, o hago la modalidad del ejercicio que sea, pero todos los viernes hago la misma. ¿Por qué? Porque el plan está diseñado de tal manera, por eso se llama plan, que va jugando con las cargas. Entonces tú vas subiendo con el mismo ejercicio y hasta un límite bastante alto de volumen, ¿vale? Y la siguiente semana es de descarga para asimilar ese ejercicio. Y así, o sea, si yo sigo con el mismo ejercicio, voy progresando. Si yo voy cambiando la modalidad del ejercicio, un día de flexión normal, otro día con TRX, al final, sin seguir una línea, al final lo que hago es un poco no seguir un plan. Estoy haciendo un poco un entrenamiento aleatorio y posiblemente los resultados también serán aleatorios. Oye, igual tenemos una suerte de la leche y mejoramos mogollón, pero lo normal es que a ver, si nos divierte este tipo de entrenamiento, lo hablé aquí hace tiempo en el podcast, entrenamiento anarquía, que creo que se llamaba, está guay, pero si sigo un plan, pues oye, ya que estoy siguiendo el plan, voy a sacar el máximo rendimiento, ¿no? Es mi opinión. Y luego, una cosa que le eché la bronca a Pedro, semana de descarga, si yo cojo y estoy haciendo, imaginaros, series de 10 dominadas, 4x10, 5x10, llega la descarga que son, creo que era 2x10 en este caso, y meto lastre porque me es poco, la hemos cagado, o sea, ya no es descarga, vale, que aguanto 2x10 con 5 kilos, está perfecto, lo aguanto, pero es que desvirtuamos el plan por completo, la semana de descarga es de descarga, que tengas que cuando acabe de entrenar diga, pues no he hecho nada, claro, porque tú, aunque tú sientas que no has hecho nada, pero tu cuerpo lo hacemos de descarga para que asimilemos esa carga de entrenamiento, ¿vale? Se entiende un poco el concepto, o sea que hay que ser pacientes con la descarga. A ver, ya hablé con Pedro, bueno, ajustamos dentro del plan, ajustamos ciertas cosas, que ya unas pautas que le di, pero nos ceñimos al plan. Y si tenéis dudas, los que estáis como socios, oye, mira, esto me quedo corto, o mira, aquí la semana tal me atasco, pues ya le damos una vuelta, ¿vale? Porque si no, habría 200 planes y entonces sería más difícil elegir. Por eso hay alguno menos. Y gracias a raíz de Pedro, pues también tenéis uno más que modifica un poco el calisténico consumado 2, que modifica las semanas de descarga. Por eso os digo que me preguntéis cuando entréis como socio. Bueno, os daré la bienvenida en vídeo y por eso os pregunto. O sea, yo os pregunto, pero contestadme, mira, pues yo hago tal cual. Y luego, pues cuando llevéis una semanita o dos, también preguntando, que no os dé cosa ser pesados, que no hay problema, ¿vale? Ya os digo, ya que estáis ahí, prefiero, joder, que le saquéis partido a estar ahí en los planes y en los cursos, vaya. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Me gustaría saber... Todos me escriben por la tarde, es curioso, ¿verdad? Buenas tardes los dos. Me gustaría saber si con sobrepeso, pie zambo y cabo con dolor sería aconsejable llevar calzado minimalista y si con él mejoraría la salud de mis pies. Gracias, Federico. Bien. Lo que vemos siempre... El calzado minimalista, por norma general, es mejor para nuestros pies. El calzado tiene que ser el mínimo necesario, el mínimo que nos proteja del exterior, de unas piedras, del frío en el caso de invierno, de calor ahora en verano, ¿no? Quemarlos con el asfalto, ¿vale? Ese tipo de cosas. El mínimo, y no lo digo yo, lo decía un pediatra, un podólogo de niños, y es un poco la visión general en cuanto al minimalismo. ¿Por qué? Pues porque nuestros pies está hecho para... estar con la mínima protección posible, para tener mayor propiocepción, para que esos músculos que tenemos y esas articulaciones, esos huesos, todas esas estructuras del pie, se despierten, vuelvan a su ser y estén sanas, ¿vale? Si tenemos un zapato, máxima protección, el puente desvirtuado, el talón elevado, pues al final, bueno, no hay más que ver, fijaos en nuestros mayores, ¿no? Ahí todo el mundo lleva zapatos, era un poco raro esto de las sandalias, que también hay casos. Pero fijaos en los abuelos, ¿no? Fijaos en los pies como están ahí deformados con la punta de los pies ahí súper metidos, pues al final tendemos a eso, ¿no? Entonces hay que liberar los pies en la medida de lo posible. ¿Pero qué pasa? Si yo tengo un problema, imaginaos, el problema, él tiene dolor. Lo que os digo siempre, ¿puedo empezar a entrenar con dolor? ¿Puedo empezar a hacer calzado minimalismo con dolor? A ver, primero vamos a intentar solucionar el problema que tenemos y luego ya le damos un estrés más, ¿vale? Ver eso como un estrés más. Es posible que en cuanto a quitarte los zapatos y a caminar descalzo, quizás sea parte de la solución, pero yo no te puedo decir si es parte de la solución o no. Ves a un podólogo, no sé si es buena idea, porque esa gente se dedica a hacer plantillas, no lo sé, ¿eh? Pero igual vete a un fisio que le guste el rollo este del minimalismo, igual te puede orientar, te va a decir, mira, o sea, un tío que sea franco y que te sepa decir, mira, o sea, no que el podólogo no sea franco, me explico. Que tenga la mente quizá, que vea un poco más allá y que pueda ver el minimalismo como parte de la solución. Tampoco como solución para todo, porque no tiene por qué serlo, ¿vale? Entonces, vamos a ser coherentes. Entonces, lo que yo haría, vete a un fisio que también le moleste del minimalismo y que te diga que es con tu caso concreto, te puede servir o no, con tu dolencia concreta. A lo mejor te dice, mira, aunque tengas el pie de tal manera, te puede servir, además te va a ser muy beneficioso, pero cúrate antes de esto que tienes. O mira, no es muy interesante, pero mira, camina por casa y luego para correr o para caminar fuera en la calle más tiempo, pues ponte un tipo de calzado, ¿no? Que sea un... O sea, por norma general, es mejor, aunque sea en casa, ¿vale? Estar descalzos, estar con los pies estirados, que la musculatura se vaya despertando y fortaleciendo, y seguramente eso nos ayude en mayoría de problemas, pero habrá problemas que igual eso esté contraindicado. Entonces mejor que te lo vea un profesional y que te pueda decir. Bueno, Federico, siento lo de muchas veces, ¿no? No poder darte una respuesta clara al problema concreto. Siguiente pregunta, esta me gusta. Hola, Sergio. Tengo lesionado el suelo pélvico. Una lesión leve y también diástasis abdominal, ambos a raíz de mi último embarazo, hace un año. Estoy bajo supervisión y tratamiento con una fisio especializada y acudo a un gimnasio de ejercicios funcionales donde me vigilan el entrenamiento. Me gustaría añadir algo de calistenia por mi cuenta, pero no sé si le voy a sacar partido a tus cursos con este tipo de problemas. ¿Qué consejo me puedes dar? Gracias, Rocío. Rocío es un oyente del podcast de hace tiempo. Así que, Rocío, aquí traemos tu pregunta. Bien, hemos intercambiado varios correos y la historia es la siguiente. Fijaos, es curioso, no voy a recomendar a los cursos al final. O sea, al final no se los he recomendado. Me decía, yo le dije, me gusta que ya estés, tienes un problema y ya estás con una persona que te está tratando. Lo normal es que me preguntéis, ¿tengo un problema? ¿Esto es bueno? Pues chico, mejor que te vea una persona, un terapeuta, médico, fisio, la especialidad que sea, y que te autorice a hacer X ejercicios o no, ¿no? En este caso ya lo tenemos. Está con una fisio especializada en su problema concreto a raíz de del embarazo y quiere también entrenar, o sea, los cursos, plan de calistenia básico y tal, para entrenar en casa. Joder, pues digo, oye, si la chica ya te está llevando y te dice a lo mejor, dile los ejercicios que vas a hacer, flexiones, remo invertido y tal, cómo tienes que poner el abdomen, si hay alguna postura que sea mejor, que sea peor, respiración, diafragma, todo ese rollo de por aquí abajo, ¿no? De esas cosas que los fisios estos del suelo pélvico, sobre todo suelen ser más mujeres, ¿no? Las que están especializadas en eso, y que te coloque bien eso, o sea, que te diga cómo tienes que colocarlo y perfecto, ya tenemos vía libre. Y ella, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Bueno, problema ninguno. ¿Qué peculiaridad hay? Que Rocío en el gimnasio donde va... Están, o sea, digo, a ver qué tal son los chicos. Y dice, mira, estoy encantado con ellos, la verdad es que me lo paso súper bien, me tratan genial. Digo, joder, pues de lujo. Pero es que encima, la fisio y los chicos del gimnasio se conocen y ambos, o sea, saben su problema, trabajan de forma conjunta, complementaria. Con lo cual he dicho, mira, chica, quédate ahí en el gimnasio porque le vas a sacar mucho partido. Además, que están en. Yo no estoy en contacto con tu fisio, pero esos chicos sí. Entonces, yo creo que en tu caso es más interesante que sigas en el gimnasio en vez de apuntarte a los cursos. Hay que ser sincero, ¿no? Otra cosa es que Rocío, a lo mejor, por tema de horarios y demás, pues luego llega un momento que no tenga tiempo de ir al gimnasio y lo quiere hacer en casa. Pues en ese caso sí, te apuntas a los cursos y ya está, ¿vale? Pero me parece, o sea, para que veáis que mi gym en casa está muy bien, pero hay casos que es más interesante hacerlo en otro sitio. Tienes supervisión de unos chicos que controlan mogollón, que les encanta lo que hacen, que encima están con la fisio y que te lo pasas bien allí y tienes tiempo, coño, pues sigue yendo allí, ¿no? Venga, siguiente pregunta, esta ya la última. Tengo un problema con el ejercicio de remo invertido. No sé cómo hacerlo en casa, ya que en el vídeo se ve que utilizas cuerdas. ¿Cómo puedo hacerlo de otra forma? Gracias por tu ayuda, María. A ver, esto aquí un pequeño... aquí hay una pequeña confusión. Acabo de hacer un corte para la toma falsa. Por cierto, un pequeño paréntesis, perdonadme. Las tomas falsas que irán al final de la música y tal, que luego aparecerán ahí tal cual... Lo más normal es que se me escape algún taco. Yo me intento no decir palabrotas cuando hago el podcast, pero lo más normal es que se me escape alguna palabrota, alguna un poco más fuerte que otra. No sé, intentaré meter un pitido o algo, pero que sepáis, si estáis con los críos en el coche y tal, pues que alguna vez se me va a escapar una palabrota. Así que, niños, no digáis palabrotas. ¿Vale? Bien, a ver, ¿cómo, por dónde iba? Vale. Eso, hay una pequeña confusión. En los ejercicios del plan de calistenia básico, el remo invertido, yo, la barra esta, la típica barra esta que se pone por presión en la pared del marco de la puerta, perdón, esta típica de Caldón o de Amazon, la tengo sujeta para que me veáis, porque claro, si la pongo en el marco de la puerta no me veis hacer el ejercicio, ¿vale? En el curso de remo invertido. Entonces la tengo puesta de las cintas de las anillas. Claro, ya me dice, oye, pero ¿dónde pongo yo eso? Digo, no te preocupes. Tenéis en la web, en la página principal, abajo del todo, curso de material básico. Hay una sección, una lección que se llama barra, y ahí simplemente lo explico. O sea, el remo invertido, simplemente necesitas la típica barra esa del Decathlon, de Amazon, donde sea, que la apretas por los laterales y digamos que se va girando y expande un poquito esos laterales y hace que se quede encajada, ¿vale? Si no, también podemos utilizar anillas o una barra en un parque y tal, pero yo me imagino siempre el piso normal... que no tienes donde colocar nada, pues simplemente la barra es lo más sencillo. Podemos colocar detrás, si queréis, un cojín, por si acaso, si no os da miedo. Y ya está, ¿vale? En esa lección del curso la explico en concreto, lo podéis ver cómo se coloca, alguna precaución más y tal. Bien, pues hasta aquí vuestras preguntas. Voy a daros gracias por un montón de cosas. Gracias por todas vuestras preguntas, por comentarios y me gusta, el corazoncito de me gusta en iVoox. Gracias por apoyar este podcast en iVoox, en el botón azul. Y gracias por haceros socios y aguantar este proyecto y entrenar a vuestro rollo y aprender y que seáis autosuficientes. Pues nada más. Nos vemos el jueves que viene con otro episodio sobre natación, que me lo habéis pedido. Digo, coño, pues es verdad, ahora parece que apetece hacer ahí algún entrenamiento HIIT con la piscina, ¿no? Parece que apetece. Así que hablaremos de natación en el próximo episodio. A ver si os animáis alguno a mojaros el culo ahora que ya viene el buen tiempo. Y nada más, pasad muy buena semana. Ser responsable para ser feliz. Adiós. Tengo un problema con el ejercicio de remo invertido. No sé cómo hacerlo en casa, ya que en el vídeo se ve que utilizas cuerdas. ¿Cómo puedo hacerlo de otra forma? Gracias por tu ayuda, María. A ver, esto aquí un pequeño... hay como un pequeño... Cago en la leche.